pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Estimados, ¿cómo están todos los auditores de Econo Nuestra? Salimos en una nueva edición abriendo el mes de abril, Abril Críticas 1000. Tenemos una parrilla interesante en el día de hoy, pasando por las declaraciones de algunos candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales. Nos pasearemos también por el tema del salario mínimo, la extrema riqueza en Chile, la situación de los trabajadores actualmente. De paso, a raíz de que se cumplió un mes de la muerte de Juan Pablo Jiménez y todas las dudas que están a su alrededor, pero nos vamos a enfocar un poco en el tema de los trabajadores. Así que, bueno, lo primero siempre es saludar a DJ Clotario, que nos acompaña en las perillas y, como les decía, abriendo este nuevo programa de Econo Nuestra. Es el programa de economía política, de economía crítica de la radio La Voz de los Trabajadores. Y para ir comenzando y abriendo esta hora que nos comunica todos los lunes de 8 a 9 de la noche aquí en la radio La Voz de los Trabajadores, vamos a partir con una dedicatoria a alguien que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Él es un gran amigo, es mi vecino de hecho, y también es un gran compañero y recién cumplió ayer 5 añitos, y para el pequeño Renato, que seguramente y espero que esté escuchando este programa, a quien le enviamos desde aquí, de parte de todo el equipo, un gran abrazo para Renato. Le vamos a dedicar una canción que sabemos que es una de las que más le gusta y que se llama El reloj, del intérprete nacional Manuel García. El día está helado como ayer. Parece que no para de llover. ¿Dónde pusiste mi abrigo café? Ese mismo que yo uso cuando vuelo. Ese mismo que yo uso cuando vuelo. Ese thank you. Bueno, ahí estábamos con ese tema de Manuel García, el reloj dedicado a mi compadre Renato, a quien le enviamos un abrazo nuevamente. Cumplió 5 años el día de ayer, así que un abrazo para Renato y que recuerde, él sabe cuidar a la gente de Maceterolandia. Bueno, para continuar, así como decía la canción recién, sonó el reloj. Bueno, sonó el reloj y llegó marzo, y con marzo llegó uno de los anuncios más esperados de por parte de los medios. No sé en qué calidad lo están esperando tanto los trabajadores, pero había una expectación mediática, especialmente de parte de los otros precandidatos respecto al pronunciamiento que iba a realizar Michelle Bachelet, la expresidenta, si es que se iba a sumar a la carrera presidencial o no. Pero bueno, llegó con bombo y platillo, un despliegue simbólico dotado de absolutamente toda la publicidad que puede entregar la democracia representativa, y no podemos olvidar eso, más allá del tema de los contenidos. Recuerden que también nos tratan de vender la pomada a través de las formas, y el mejor, creo yo, el mejor ejemplo para graficar aquello es que se ha presentado esta candidatura como una candidatura popular, una candidatura no tan partidista, digamos. Si se fijan bien, no solamente en el recibimiento que tuvo allá en Pudahuel, fue menos, digamos, marcado por parlamentarios de su sector, etcétera, sino también lo fue la ceremonia donde ella se proclamó precandidata allá en El Bosque. O sea, estamos hablando de el sur del Gran Santiago. Y en el sur del Gran Santiago comenzó no solamente hablando y dando declaraciones respecto a que sí, que habían cosas que habían que reformar, etcétera, sino que de hecho se tiró una papita interesante que seguramente va a alimentar el debate que tiene que ver con la desigualdad. Es más, para tratar de ser un poco más explícito, voy a abrir comillas, dijo: debemos vencer la desigualdad en nuestro país, debemos combatir la desigualdad con decisión. Esas fueron las declaraciones. Pero ¿y qué pasó el día de hoy? Esto, lo de recién, fue en el sur. Estamos aquí sacándole el rollo a todos estos publicistas que tienen detrás ahí en el equipo de la Concertación. Por otra parte, ahora se fueron a Conchalí, desde el norte de Santiago. Siempre, usted sabe, las periferias a los cuales ella también alimentó con estos procesos de gentrificación, de los cuales derivan estos modelos habitacionales que nunca cambiaron desde la época de Pinochet. Se van estos sectores entre comillas, más periféricos del Bosque, ahora Conchalí, y en Conchalí anunció que el primer proyecto que enviaría al Congreso, digo, de salir elegida, sería uno para terminar con el lucro y avanzar en gratuidad en la educación. Todo esto sabemos en pleno proceso de debate sobre la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer. La expresión literalmente fue: necesitamos poner fin al lucro y la educación no puede ser un negocio. Al parecer, hace tiempo ella no hablaba con los vecinos, porque dijo que luego de un par de horas de conversar con ellos se dio cuenta que el principal problema que hay es la desigualdad, y que justamente uno de los temas del centro de la desigualdad es el acceso a la educación. Así que entró de lleno con todos, con todo, digo, y evidentemente hay razones para la desconfianza, que es lo que estamos tratando de manifestar aquí desde Econonestra, no solo por una postura, por principio autonomista, digamos, estamos en una radio sindical, sino también porque hay todo un trasfondo, una historia, una memoria bastante reciente que no puede quedar desperdigada por el desierto. Una de ellas, evidentemente, al hablar de educación, tiene que relacionarse y para ello invoco a vuestros recuerdos aquella foto de la presidenta Bachelet con todos los sectores, de la Alianza y de la Concertación, levantando los brazos, cuando, para desarticular al movimiento estudiantil que le enrostró en la cara lo que no habían hecho en ese momento, en 15 años, y que aún no hacen nada ya en casi 25 años después de haber llegado la alegría, es el hecho de que justamente transformaron y pasaron de la LOCE ¿a qué cosa? A la LGE, y que siguió siendo en la práctica lo mismo. Lo mismo que venían reclamando los estudiantes, viene Bachelet y lo deja igual. Esa, el gatopardismo, eso de que todo cambia, pero todo sigue igual, después de haberse sumado, supuestamente haber sido representativo con una de estas comisiones, que tantas comisiones tuvo, etcétera, al final salió lo mismo. Y eso no se olvida fácilmente. Y es más, estoy seguro que todos aquellos que participaron de esas movilizaciones en ese entonces, en los liceos, los colegios, en las universidades, los institutos, lo tienen bastante presente. Y por otra parte, uno de los puntos que también lo hacen dudar un poco, no solamente el viejo argumento de y que tiene bastante validez de si por qué no lo hizo en su gobierno, lo van a ir a hacer ahora. Aparte del tema de la educación, evidentemente puso un acento en el tema de la desigualdad. Fíjense, por ejemplo, esos carteles que estaban antes de que ella llegara, que hablaban en relación con el tema de no más abusos, era como por ahí el tema del eslogan. Es que la Concertación no tiene proyecto, no presenta nada, nada, absolutamente nada, y es un tema generalizado respecto a las soluciones que se estilan en el mundo, es decir, las neoliberales. Cuesta mucho que hoy en día la socialdemocracia, porque hay que analizar el componente político o el componente ideológico político, me refiero, de estos grupos supuestamente de centro-izquierda que buscan mezclar el mercado con el Estado, no han podido dar respuesta, por una parte, a la crisis internacional, pero también a ninguno de sus principales causas y menos a sus consecuencias. Es más, han sido cómplices de procesos de neoliberalización a ultranza, especialmente en el caso de Chile, que es el laboratorio por excelencia del neoliberalismo a nivel mundial, donde se privatizó absolutamente todo en los 20 años de Concertación y Piñera lo único que vino a hacer es administrar todos esos procesos de privatización, todos esos procesos de precarización del empleo, ya que estamos hablando de nivel de trabajadores, no cambiar en nada el tema de la legislación laboral, todo el plan laboral de José Piñera sigue vigente absolutamente después de, digamos, a ver, a esta altura ya son 34 años. Y justamente ese es uno de los temas que no solo le cae a Bachelet, porque no nos vamos a enfocar solamente en ella, sino que también, por ejemplo, en el señor Andrés Velasco, que dice yo voy, bastante malo, le digo de paso su eslogan, en una consideración personal, me parece bastante individualista, pero en fin, un análisis, por ejemplo, que publicó el profesor de Derecho Laboral de la UDP, de la Diego Portales, José Luis Ugarte, quien hemos mencionado en otros capítulos de Cono Nuestras, él desgranaba lo que fue la entrevista hace aproximadamente 2 semanas de Andrés Velasco en el programa Tolerancia Cero, de Chilevisión, mencionando que Andrés Velasco, que fue ministro de Hacienda, en sus propuestas, incluso en lo que está en su página web, había algo de lo que no hablaba y que a Bachelet no se le ha escuchado, que tiene que ver con las causas, los orígenes de esta desigualdad, porque ellos pueden hablar un montón de desigualdad, pero al parecer están mucho más dispuestos a invertir en un montón de parche curita y andar pegando y repartiendo parche curita, así como les gusta hacerlo con los bonos, en vez de hacer soluciones estructurales que apunten a la causa, o sea, una ineficiencia del porte de un buque. Esos son los problemas actuales que tienen las políticas públicas en este país. Atacar siempre los efectos, nunca las causas. Y en este caso, la causa que le hablaba anteriormente, que tiene que ver con el plan laboral, cómo la valorización que se tiene del trabajador y del trabajo en este país, tiene demuestra un botón en lo que dice nos dice José Luis Ugarte. Por ejemplo, en el programa de Velasco no se menciona nunca la palabra sindicato, no aparece nunca, menos derecho a huelga, que seguramente, dice aquí el abogado, le debe sonar muy marxista a Andrés Velasco. Y dice, sí que lo que aparece es la palabra emprendedor, ¿ya? No sé. Y no sabemos, evidentemente, si las promesas se cumplen o no se cumplen, pero la memoria, y cada día más, y como un componente básico de la economía política, tiene que ser firme, tiene que entenderse, tiene que ponerse en sus propios contextos y analizarlo desde ahora para no cometer los mismos errores. Como la autonomía de una radio sindical, el llamado es el mismo. Como siempre, a estar atentos, porque no vaya a salir otro Enrique Correa, que dijo hace poco, Enrique Correa, concertacionista, sostuvo en una reunión del ICAR, estas cosas de grandes empresarios, que la impresión de que los movimientos sociales han reemplazado la política era una ilusión. Y justamente viene la candidata, a la cual seguramente Enrique Correa se va a sumar, y agarra todas las demandas de los estudiantes, agarra todas las demandas de los sectores que, si quieren plantearlo desde este punto de vista, aquí en Econocha venimos hablando de desigualdad, de que se fundó el programa. Y el trabajo se está haciendo desde abajo, pero lo agarran desde arriba, desarticulan. Estas son clásicas estrategias que no solo tienden a subirse por atrás la micro y pretender manejarla, sino que también desarticulan los movimientos sociales. Y los movimientos sociales, apoyen o no, porque eso creo yo que es decisión de cada movimiento, pero los movimientos tienen que tener una visión siempre crítica, siempre atenta y no perder la autonomía. Porque en el caso de las declaraciones de Enrique Correa, por ejemplo, llama mucho la atención que los movimientos sociales no han reemplazado la política, como si los movimientos sociales no fueran políticas, son justamente políticas. No, bueno, no extraña, pero se omite que los mismos partidos políticos que se lavan las manos entre sí hoy en día en este país surgieron también de organizaciones políticas que en algún momento también fueron movimientos sociales, ya sea por oposición a la dictadura en algunos casos, o antes por los derechos de los excluidos, o en el caso de partidos conservadores para defender sus propios privilegios, pero vienen de movimientos sociales. Cuando uno constantemente, para defender la gobernabilidad, para prolongar el status quo, realiza esta separación entre movimientos sociales y política, creo yo que aquí huele a peligro. Pero afortunadamente creo que el peligro es para ellos, los que deciden, porque el repliegue de las fuerzas sociales, y que no es un fenómeno solo local, sino que en el mundo, no es para volver a reclamar parches o migajas, sino que es por participación vinculante, es decir, reducir la brecha entre gobernantes y gobernados. Bueno, pero ya que hemos dicho que todas estas declaraciones han sido bastante vacías, vamos a ir con esta canción que se llama Empty, así vacío, y es de la banda noruega Emperor. Bueno, estamos con la canción Empty, y va dedicado justamente a estas declaraciones tan fastuosas, pero que uno sabe, como leí una fotografía ahí en las redes sociales, que pareciera que a estas alturas, especialmente durante este año, las promesas son sinónimos de mentiras. Bueno, antes de continuar, un saludo a Nancy, una fiel auditora, siempre le mandamos cariños a la compañera. Y vamos a comenzar a tratar un poco el tema del salario mínimo. Ha estado bastante en discusión, se envió al Congreso ahí por el 19 de marzo, hace ya 2 semanas ya se tiró al Congreso. El asunto al que se aspiraba era llegar a 205 mil pesos brutos al mes como pago para el salario mínimo. Y aquí nos encontramos con una argumentación de los economistas de la Fundación Sol, en particular de Gonzalo Durán, quien trata de hacerle una radiografía para tratar de agarrar por distintos aristas el tema del salario mínimo. Vamos a analizarlo con ustedes. Por una parte, dice que el aumento es bastante, no solo mínimo, sino que es bastante precario cuando uno empieza a hacer el análisis por hora, ¿ya? Pero quizás lo más interesante es que, claro, cuando se habla de 205 mil pesos brutos, el ingreso disponible en realidad es 164 mil, porque hay que ponerlo líquido, o sea, luego de descontar cotizaciones. O sea, en el fondo, tu hora, cuando tú trabajas por el salario mínimo, en términos líquidos, o sea, tu ingreso disponible, el que se te da al bolsillo, no equivale más allá de eso de 850 pesos la hora. 850 pesos la hora. Y es cuando uno de repente se empieza a cuestionarse, es que yo, efectivamente, si me pongo a, no sé, a trabajar en otra situación en que cada hora pueda ganar más de 850 pesos, evidentemente deja ser atractivo este precarísimo mercado laboral que reina en Chile. Otros puntos que quiere enfrentar Gonzalo Durán tiene que ver con la campaña mediática que se ha hecho al respecto. Uno de ellos tenía que ver con compararse con países sudamericanos, ya que el oficialismo hablaba de que Chile iba a tener uno de los salarios mínimos más altos, digamos. Pero cuando uno empieza a analizar, digamos, el costo de la vida en cada país, se da todo lo contrario. De hecho, Chile tendría un salario mínimo inferior a países como Argentina, Paraguay y Ecuador, si es que uno lo considera así. Otro examen, como cuenta Gonzalo Durán en este artículo, que de hecho se lo copiamos y lo subimos a Econonuestras.cl, es cuando tú te comparas con los países de la OECD, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde están como los países, digamos, el de la punta de lanza del mundo en términos económicos, de grandes potencias, que Chile entró ahí hace un par de años, y comentan que justamente el valor de la hora del salario mínimo promedio de la OECD es prácticamente el triple del valor hora chileno. Otro punto es evaluar el salario mínimo. ¿Qué pasaba cuando estos países de la OECD tenían salario mínimo similar al chileno? O analizando de otra forma, ¿qué pasaba cuando el PIB per cápita, o sea, si uno divide toda la riqueza que se produce en un año en un país y lo divide por el número de habitantes, evidentemente los países más ricos tienen un mejor PIB per cápita porque tienen más riqueza y dividido por su número de habitantes da que sus habitantes tienen una mejor calidad de vida. Pero esos países en algún momento tenían menos riqueza, y cuando tenían menos riqueza, no sé, por allá, por ejemplo, en los años 70, Francia, Holanda, Estados Unidos, Canadá tenían como aproximadamente el mismo PIB per cápita, el PIB per cápita chileno, pero en ese momento ya tenían el doble del salario mínimo que hay hoy en día en Chile. Ese es un tercer examen bastante interesante. Y el cuarto justamente analiza que el PIB per cápita mensual en Chile es menor al 30% y que cuando eso ocurre, de hecho, el de Chile es 29,7%, esto no es un salario mínimo, ¿ya? Estamos hablando de un mini salario mínimo. De hecho, es la proporción más baja de Sudamérica. Esto se hace con una metodología en la cual se ve si el salario mínimo como proporción del PIB per cápita mensual es menor al 30%. Bueno, y finalmente, uno de los puntos que tira aquí Gonzalo de Fundación Sol es explorar la relación entre la pobreza monetaria y el salario mínimo, porque si uno empieza a analizar que el 10% de la población más pobre tiene aproximadamente 4,8 personas en el hogar, solo una trabaja, ¿ya? Y considerando este salario mínimo de 205 mil pesos, esto no permite cubrir nada, absolutamente nada, más aún con la línea de la pobreza como está puesta hoy en día. De eso hemos hablado harto aquí en Econonuestras, pero la forma de medir la pobreza, digamos, oculta harta información, oculta hartos pobres, por decir de una manera. Pero yo creo que lo más importante es que siendo tan baja esa línea de la pobreza es que con los salarios que se dan en este país se da que incluso teniendo dos personas trabajando en una familia se pueda dar que tengamos trabajadores con contrato definido, etcétera, indefinido me refiero, con pago de cotización y todo, pobres. O sea, los trabajadores de este país están bajo la línea de la pobreza. Esa situación se da y como dice aquí, cuando uno empieza a hacer análisis, por ejemplo, en el decir más pobre, aunque, y más aún cuando ese es justamente el decir donde en promedio trabaja una sola persona. Voy a leer algo textual y dice, el sueldo mínimo también es un mecanismo de transferencia de riqueza y que demuestra que el crecimiento simplemente no llega. Porque en los últimos 20 años aproximadamente, la diferencia entre las personas que pertenecen al 5% más rico y aquellas que pertenecen al 5% más pobre se duplicó. Esa diferencia aumentó en un 100%. O sea, antes era 130 veces, ahora es 260 veces. Y a uno de estos se le viene a la cabeza estas cosas que hablaban en dictadura e incluso Vigi en su candidatura, el tema del chorreo. El chorreo no existe. Cuando el país crece, no llega para abajo. O sea, aquí los que se están llenando los bolsillos son otros. Bueno, ¿y para qué hablar si justamente, y como pone aquí la síntesis o el corolario más bien, Gonzalo dice, esta realidad difícilmente cambiará bajo el actual marco institucional de fijación del salario mínimo que no contempla la participación activa de los trabajadores. El alza al sueldo mínimo es la política salarial que tiene Chile en ausencia de una negociación colectiva y también de que justamente los principales protagonistas, en este caso son los trabajadores, carecen absolutamente de poder. Bueno, y esto está en un contexto también bastante interesante. Se escogió a un nuevo presidente de la CPC, Habemus Papatrón Nuevo, el miércoles 20 de marzo, después de que se tiró el proyecto, de hecho, del salario mínimo al Congreso, la Confederación de la Producción y el Comercio, es decir, algo así como la CUT de los empresarios, eligió a su sucesor, y que se trata de Andrés Santa Cruz, que es empresario agrícola, bastante cercano al gobierno. Y hablando del sueldo mínimo, él dijo, abro comillas, este no es un tema ético, porque si lo fuera probablemente los sueldos tendrían que ser mayores, y aquí lo que tenemos que tener son sueldos que permitan a la gente acceder al mercado del trabajo. Y continúa, cuando hay problemas y los sueldos no alcanzan, ahí debe venir el rol del gobierno de dar otro tipo de beneficio para que la gente pueda vivir dignamente. La lectura, y que encuentro que da justo en el clavo, es que quiere decir afirmativamente que los empresarios no ayudan, y tampoco les importa, no ayudan a vivir dignamente. Eso es la clave de las declaraciones del señor Andrés Santa Cruz, a quien le vamos a dedicar este tema, ya que él es un empresario agrícola. Vamos con esta canción que se llama El Huerto del Diablo, de Devil's Orchard, de la banda sueca Opeth. We'll be right back. Y después de hablar del salario mínimo, vamos a hablar del otro extremo, ya que nos daba ahí el pase, digamos, a quien justamente le dedicamos ese tema del huerto del diablo, el nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz. Vamos a hablar de la extrema riqueza en Chile. No solamente porque durante el mes pasado salió el listado de la Forbes, la revista Forbes, donde se hablaba de los, para uno, alucinantes montos, patrimonios que poseen muchos de los empresarios más reconocidos aquí en este país, que uno los asocia a sectores bastante clave y estratégicos como la minería, como el tema forestal, también en el rubro del retail, del comercio minorista, ya sea, por ejemplo, Falabella, etcétera, sino que también porque hace poco en Ciper Chile salió que Chile era el mejor país del mundo si usted es un súper rico. Los invitamos a leer porque el artículo está bastante interesante. Y entre otras cosas comenta que, por ejemplo, el real problema de distribución en Chile, el real, digamos, es que un 1% de la población y especialmente el 0,1% y el 0,01%, o sea, muy poca gente, es donde se concentra casi todo el ingreso. Esta es una investigación que fue desarrollada por López Figueroa y Gutiérrez, que son especialistas de la Universidad de Chile, y que para este caso no usaron datos de la CACEN, sino que del Servicio de Impuestos Internos, que los ordenaron para hacerlos comparables, de hecho, con otros países que también hacen investigación de la concentración de la riqueza usando datos tributarios. Ellos establecieron que una pequeña minoría, que también está asociada a la minería en muchos casos, los súper ricos se llevan realmente la parte del león, así la llamaron, la parte del león, haciendo alusión a la fábula de Esopo, donde un león caza en compañía de otros animales, pero termina quedándose con toda la presa simplemente porque es el más fuerte. Y esto nos revela o nos hace recordar o nos hace utilizar nuevamente el argumento de que quien produce en este país la riqueza son los trabajadores. El trabajo es el que genera riqueza. Usted podría decir, sí, pero por ejemplo las máquinas, las tecnologías, el capital son generados por personas, por trabajo. Todo tiene trabajo, por lo tanto el trabajo es lo único que crea riqueza. Y en este caso creo yo que esta metáfora de la parte del león, está muy bien puesta por estos investigadores para decir que en este país el 1% de los ricos tienen mayor concentración de riqueza que en gran parte del mundo. De hecho, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en Inglaterra, el 1% de la población de un país goza de tanta participación de la riqueza como sí aquí en Chile. Los datos son bastante elocuentes. Hay los niveles de concentración de riqueza y desigualdad tienen muchos efectos también, que es lo que se dedicaron también a analizar estos investigadores. Por ejemplo, a principios de marzo del 2013, un informe de la OCDE mostró que en Santiago la distancia de recursos se ha transformado en una distancia física que ha llevado a los pobres a los márgenes de la ciudad. Por ello, Santiago es la ciudad más segregada de entre 30 urbes que estudió la OCDE para ese informe. Lo mismo ocurre en la educación, donde la distancia de ingresos se ha transformado en una gigante y bastante difícil de superar brecha de conocimiento, de desarrollo de habilidades y, obviamente, de oportunidades o posibilidades futuras. Por ejemplo, la misma OCDE, la misma organización, lo ha confirmado así, y otros estudios como, por ejemplo, de Horizontal, quien dio a conocer un ranking elaborado con los datos de la prueba internacional PISA y que ordenó los países de acuerdo a cuánto influye el dinero en la familia, las posibilidades de estudio y aprendizaje de un joven de 15 años, y Chile evidentemente se lleva una parte importante. Es decir, el dinero aquí pesa mucho y se lo están llevando muy pocos. Lo curioso, evidentemente, y los mismos investigadores lo señalan, que el tema de la desigualdad no es algo que se estudie mucho aquí en Chile porque se asocia con un tema como ético, como que está fuera ya de la ciencia económica, porque para muchos economistas, especialmente los liberales, los neoliberales, los de la economía clásica, neoclásica, para ellos economía, y eso justamente aquí viene a tocar lo que nos interesa hablar aquí en Economía Nuestra, economía es una ciencia, prácticamente una ciencia exacta. Cuando es una disciplina que funciona en base al comportamiento y por lo tanto la economía no puede alejarse, digamos, de sus propios contextos, de factores morales, éticos, de la cultura, de la historia en sí. ¿Ya? Eso es súper importante. Por eso es que nosotros hacemos el llamado a que de economía podemos hablar todos, porque todos lo estamos viviendo, todos estamos haciendo economía de alguna manera, porque la economía la hacen los trabajadores. Así que eso es una razón por la cual el tema de la desigualdad, que pareciese muy solamente ético, no les gusta hablarlo, digamos, tanto en la academia. Pero bueno, ellos no lo hablarán, pero nosotros sí lo tenemos súper claro y justamente creo que hemos tenido la capacidad de poner el tema en la conversación de pasillo, es una reivindicación fuerte y que apunta, creo yo, si es que la enarbolamos bien colectivamente, puede apuntar a causas estructurales, es decir, el capitalismo, este sistema que te explota, te extrae parte de tu trabajo, que es lo que hablamos anteriormente, el resultado de ese trabajo, que es la riqueza, se la apropian unos pocos. En este país, donde un 0,01% sería, pero una parte gigante de la torta. Otro artículo que los invitamos a leer y que también está en economonuestras.cl es de Hugo Facio, donde detalla justamente quiénes son estos más ricos. Él hace un mapeo, el mapa de la extrema riqueza. Entre otras cosas, por ejemplo, les cuento que la mayor fortuna en Chile la tienen los Luxic, que en gran medida se debe al nivel que tiene sus propiedades en minería cuprífera. Por otra parte, está, no sé, por ejemplo, Cencosud y Falabella, y sus respectivos dueños, ya sea Horst Paulmann y los distintos accionistas de Falabella. También están gente del sector financiero y supermercadista, por ejemplo, Sayé y Yarur, y hasta la prensa. También salen mencionados, además de los Luxic, los Mate, los Paulmann, los distintos dueños de Falabella, también salen mencionados, por ejemplo, bueno, aparte de Piñera también, como le decía Álvaro Sayé, ¿ya? Que posee Corbanca, pero también Copesa, que publica La Tercera y revista ¿Qué pasa? Bueno, así que, como siempre, ustedes saben, este es un tema de larga data. Ya en el siglo antepasado se hablaba que en este país el comercio, los banqueros y los que trabajaban en el tema de los recursos naturales eran, digamos, los que se llevaban gran parte de la torta, y eso no ha cambiado a grandes rasgos en absoluto, porque este país sigue siendo un país poco industrializado. Cuando lo hizo, después vino Pinochet y lo eliminó. Y justamente ahora la esperanza ya quizás no está en los obreros fabriles, aunque todavía quedan fábricas, sino que en sectores como los servicios, pero también hay que ir recuperando y generando una matriz económica, una matriz productiva distinta, y eso es un tema de largo plazo, pero hay que empezar a pelear hoy en día para no perder, digamos, la autonomía como pueblo, digamos, ¿ya? Bueno, como les decía, un tema de larga data, y justamente vamos a ir con esta canción que se llama Cueca Larga, y que también es un tema bastante antiguo. Los invito a escucharla porque creo yo que es una gran obra de la grande Violeta Parra, compuesta mucho antes, a pesar de que tiene todos los elementos, mucho antes de que siquiera se hablara de rock progresivo. Y esto yo creo que, siendo una cueca, refleja muy bien, así como Gavilán. No sé si conocen esa canción de Violeta Parra, pero disfruten esta canción y volvemos después para seguir hablando aquí en Econonuestras. Ay, ay, ay. Bueno, ahí estábamos con la cueca larga, que la pueden encontrar en el disco Composiciones para Guitarra de Violeta Parra, creo que el disco es como de 1957, así que es una cueca larga, una cueca también de larga data, y también de larga data, así como estaba hablando anteriormente del tema de la apropiación de recursos en este país, hablamos de la extrema riqueza, etcétera, etcétera, tiene que ver con la situación de los trabajadores actualmente, y simplemente queríamos mencionar el digamos, compartir con ustedes las reflexiones a partir de lo que fue la muerte de Juan Pablo Jiménez. Ya supuestamente salió las pericias que efectivamente había sido una bala loca. Yo no voy a mentirles que no es algo que en lo particular me convenza, pero como siempre reiterando el saludo a las familias. Y cuando se cumplió un mes de la muerte de Juan Pablo Jiménez salió un artículo llamado Contra la impotencia de los trabajadores en el Dínamo. Está bastante interesante y justamente tiene que ver con que lo que se anuló a partir de la muerte o asesinato de Juan Pablo fue en qué condición estaba la empresa, esta empresa Z, ya que entre otras cosas, por ejemplo, tenía tema de condiciones de trabajo que no se hablaron abiertamente, ya como que, por ejemplo, habían cuatro razones sociales en esa empresa, dividiendo 1.600 trabajadores en la empresa, etcétera. Son las típicas cosas que pasan en los sindicatos, pero no se ponen en la mesa, como que de alguna manera se evitan. Y ustedes saben que muchas son las formas que se utilizan para sortear la formación de un sindicato por parte de la patronal. Más aún, ustedes que escuchan la voz de los trabajadores, lo escuchan directamente de sus dirigentes, directamente de sus bases que participan aquí en la radio. Una arista así de la solución tendría que ver con el rol que le cae al movimiento sindical, es lo que menciona Valentina en este artículo, la autora. Retomar una actitud resuelta para defender y ampliar el rol que tienen los trabajadores o el mundo sindical en la sociedad. Eso por un lado. Y lo otro también es justamente cambios urgentes al modelo de relaciones laborales que actualmente está en Chile. Porque hoy en día se privilegia a los empresarios más que frente a los derechos de los trabajadores. Y nos hace una advertencia que tiene que ver con lo que partimos este programa. Abro comillas. En este aspecto hay que tener cuidado, dice, respecto a cambiar el modelo de relaciones laborales chilenas. Especialmente en un año electoral hay que tener cuidado. Vemos cómo varios personeros de la Concertación, en pre-campaña, reflexionan sobre lo que hicieron mal y prometen que esta vez lo harán mejor. Surgen voces oportunistas que en el papel dicen estar de acuerdo con que la negociación colectiva y los sindicatos deben ser fortalecidos, que la ley de subcontratación y el sistema de pensiones debe ser perfeccionado. Pero con 20 años en el poder fueron incapaces de llevar a cabo estas agendas ni de posicionar el valor del trabajo. El bloque gobernante en todo caso no se queda atrás, ¿ya? Siguiendo con lo que ha sido el desempeño de nuestra querida loca de la cartera, la ministra Matei, de denunciar los excesos y de proponer un fortalecimiento formal de las organizaciones, se entiende que el impulso que ha dado el gobierno a la formación sindical es un impulso antiideológico, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay que perder la perspectiva de que nosotros estamos en una sociedad, en clases sociales, de eso hablamos en economía política, no en este programa, eso es la economía política, como les decía anteriormente, no entender la economía como una disciplina cuadrada, limitada por sus propias normas y leyes, sino que todo lo contrario, una disciplina enfocada en el comportamiento, ya, así como otras disciplinas o ciencias sociales, y que por lo mismo no puede quedar solamente bajo dominio de los entendidos, de los expertos, de la academia. Así que, bueno, reiterando siempre esa invitación a recuperar la disciplina económica por quienes producen en esta economía, es decir, los trabajadores. Y también mandando un saludo, ya nos vamos despidiendo, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad desde la Radio Sindical de Chile de hacer un llamado a tono personal de Econonuestras, de los que hacemos Econonuestras, de la libertad inmediata a los compañeros que fueron secuestrados por el Estado allá en Temuco durante la semana pasada, ¿ya? Me refiero a Roxana, Yaritza y Adriana, que fueron acusadas de fabricación de artefactos explosivos, y a Juan Pablo y Silvana, que fueron acusados de microtráfico. En especial, a Silvana, un fuerte abrazo a la compañera, y bueno, para todos vamos a estar solidarizando de la manera que encontremos posible. Simplemente nos hacemos parte a través de este espacio de difusión, de comentar su situación. Sabemos que fueron allanadas las dos casas particulares. Esto fue el día 28 de marzo a las 5 de la mañana. Y que al término del operativo fueron conducidos a constatar lesiones, estuvieron ahí como siempre sin derecho a nada, ni siquiera para ir al baño, llamar a alguien. Incluso una de las detenidas tiene 5 meses de embarazo. Ustedes saben que así operan estos tipos, levantando, digamos, montajes, repitiendo la misma historia. Así que, bueno, para Silvana y también para el resto de los compañeros que están detenidos allá en el sur, o acusados allá en el sur, mucho fuerza desde aquí, desde Econo Nuestras. Y bueno, para terminar, invitarlo a escuchar la repetición de este programa mañana a mediodía, a las 10 de la noche, a seguir escuchando la radio sindical, ya la radio La Voz de los Trabajadores. Agradecer a Diego Clotario, que está ahí en los controles. Y desde la sala Clotario Blest los invitamos a escucharnos nuevamente en directo el próximo lunes en el programa de Economía Política de la radio La Voz de los Trabajadores, Econo Nuestras. Nos oímos luego. Chao. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.